Estos son los titulares del sábado 30 de abril. Muere periodista en un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Los mandatarios de Japón e Indonesia hablan sobre la crisis en Ucrania y la Guardia Costera de Japón se prepara para examinar el barco turístico hundido frente a la costa de Hokkaido. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Residentes de Kiev, capital de Ucrania, habían pasado las dos últimas semanas en relativa tranquilidad hasta que el jueves la ciudad volvió a ser blanco de un ataque ruso con misiles. El gobernador ha declarado a los habitantes que ellos son el objetivo. La población buscó refugio cuando dos misiles azotaron la ciudad. Uno de ellos cayó en un edificio de apartamentos y los trabajadores de rescate encontraron un cadáver bajo los escombros. La persona fue identificada como una periodista de una agencia de noticias independiente financiada por Estados Unidos. Igor Konashenkov, funcionario de defensa de Rusia, dijo que su país llevó a cabo el ataque. Señaló que sus armas aéreas de alta precisión y largo alcance destruyeron instalaciones donde se fabricaba un cohete, así como una empresa de la industria espacial. También mostró imágenes de video de otro bombardeo en el que se utilizaron misiles crucero lanzados desde un submarino en el Mar Negro, los cuales, detalló, alcanzaron objetivos militares. A pesar de la situación, los ucranianos continúan la resistencia. El presidente Volodymyr Zelensky celebró una ceremonia de entrega de medallas a sus tropas. Dijo que pelearán contra los invasores hasta que logren liberar sus territorios, a su población y paguen por cada muerte y la devastación que han ocasionado. Un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que las fuerzas rusas se están concentrando en el sur de Ucrania y que su progreso es lento y poco uniforme. No obstante, el funcionario agregó que los líderes en Washington no creen que Rusia se atreva a utilizar armas nucleares a pesar de su retórica. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Indonesia, Joko Widodo, han dicho que reforzarán la cooperación con el fin de afrontar una serie de problemas globales, incluida la invasión rusa de Ucrania. Kishida llegó a Indonesia el viernes, en la primera etapa de su gira por el sureste asiático y Europa. Se reunió con Joko en el Palacio Presidencial en Bogor, cerca de la capital, Yakarta. Los dos líderes dijeron que trabajarán juntos para ayudar a solucionar de manera diplomática la crisis en Ucrania. Concordaron en que la agresión rusa es inaceptable y que el uso de la fuerza para cambiar el statu quo de manera unilateral no debería permitirse en ninguna parte del mundo. Kishida afirmó que Japón e Indonesia se enfrentan a varios desafíos, incluida Corea del Norte y la situación en los mares de la China Oriental y Meridional. El primer ministro dijo que el mantenimiento y el refuerzo de un orden internacional libre y abierto es ahora más importante que nunca. Agregó que Japón e Indonesia se opondrán firmemente a cualquier acción que amenace los principios que comparten. Kishida y Joko acordaron reforzar la cooperación para conseguir un Indo-Pacífico libre y abierto. Los ministros de Exteriores de Japón y Kazajistán dialogaron sobre cómo responder a la invasión rusa de Ucrania. Hayashi Yoshimasa, ministro de Exteriores japonés, visitó la ex-república soviética y se reunió con su homólogo kazajo, Mukhtar Tilleuverdi, el viernes. Hayashi dijo que la invasión de Rusia es una clara violación al derecho internacional, que ha ocasionado una situación grave que puede socavar los cimientos del orden internacional. El diplomático japonés hizo hincapié en la necesidad de que todos los países trabajen coordinadamente para responder a las circunstancias. Tilleuverdi, por su parte, dijo que Kazajistán hará uso de la diplomacia para buscar una solución pacífica con base en la Carta de las Naciones Unidas. También informó a Hayashi sobre las recientes comunicaciones de Kazajistán con Ucrania y Rusia a niveles presidencial y de ministros de Exteriores. Ambos diplomáticos acordaron cooperar en la crisis ucraniana y otros asuntos globales. Previo a su reunión con Tilleuverdi, Hayashi habló con el presidente kazajo, Kasym-Jomart Tokayev. Ambos intercambiaron opiniones sobre la situación en el este de Asia y acordaron cooperar en la respuesta al desarrollo de misiles y armas nucleares por parte de Corea del Norte, así como al asunto del secuestro de ciudadanos japoneses. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Guardia Costera de Japón se prepara para examinar remotamente un barco turístico hundido en aguas frente a la norteña prefectura de Hokkaido. El caso 1 desapareció frente a la península de Shiretoko el 23 de abril. A bordo viajaban 24 pasajeros y 2 miembros de la tripulación. Se ha confirmado la muerte de 14 personas hasta el momento. El resto sigue en paradero desconocido. La Guardia Costera confirmó la ubicación del barco el viernes. Dijo que se encuentra a una profundidad de unos 120 metros cerca de una cascada. Agregó que estaba en un lugar demasiado profundo y que por ello no puede enviar a buceadores para realizar una investigación. En vez de ello, planea usar una cámara por control remoto este mismo sábado. También se prepara para continuar la búsqueda de los desaparecidos en un área más amplia. Una importante firma de software de los Estados Unidos ha dicho que aproximadamente una de cada 7 personas en Japón podría haber sido objeto de un delito cibernético el año pasado. NortonLifeLock llevó a cabo una encuesta en línea a un total de 10.000 personas en 10 países, incluidos los Estados Unidos, la India y Japón, entre noviembre y diciembre de 2021. Los resultados sugieren que más de 415 millones de personas en esos países fueron víctimas de delitos cibernéticos. De ellas, más de 16 millones estaban en Japón. Los perjuicios económicos en el país superaron los 240 millones de dólares, un incremento de más del 30% respecto al año anterior. Se preguntó a los encuestados acerca de los tipos de delitos cibernéticos y se les permitieron múltiples respuestas. Del total, el 68% dijo que fue víctima de acceso sin autorización, incluida la apropiación indebida de cuentas de redes sociales. El 39% dijo que sus computadoras y teléfonos inteligentes habían sido infectados con virus, mientras que el 25% afirmó que se habían filtrado sus datos personales. Nakamura Saori, empleada de NortonLifeLock, ha instado a los usuarios de teléfonos inteligentes a adoptar medidas tales como la actualización del software antivirus. Las acciones en Nueva York se desplomaron el viernes después de un decepcionante informe trimestral del gigante de la tecnología Amazon. El Dow Jones cayó temporalmente más de 1.000 puntos. El índice cerró la jornada a 32.977, una baja de 939 unidades o 2,76% con respecto al día anterior. El Nasdaq, principalmente tecnológico, cayó 536 puntos o 4,17%. El índice cerró a 12.334 unidades, la cifra más baja desde noviembre de 2020. Las órdenes de venta crecieron de manera generalizada después de que el jueves Amazon anunciara pérdidas netas para el primer trimestre del año. Las acciones de la firma cayeron un 14% el viernes. Analistas del mercado señalaron que están aumentando las preocupaciones sobre el balance de la compañía y una recuperación económica más lenta de lo esperado. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.